hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto el de saludar, buenas tardes ya, en vez de buenos días. El primer programa de esta temporada del año 2019, aquí en el Folclore. Y por supuesto, para ustedes, nuestro gran saludo. Este programa estuvo en receso durante un mes y fracción, producto de mis largas vacaciones. El Danilo fue a Cancún, yo anduve por ahí en las Islas Vírgenes y otras partes. Pero ya estamos de vuelta y esperamos acompañarles domingo a domingo hasta el fin de año, por supuesto. Sí, el destino no depara otra cosa. Por de pronto, escuchábamos dos temas de Daniel Muñoz en su voz y el 4x7 era, ¿no es cierto? 3x7, 20 y no sé cuánto es. Bueno, quiero dedicarle este programa a todas las amigas y amigos que están en la escucha, saludando en primer lugar a mis amigos y amigas que están en el extranjero y que domingo a domingo me dijeron que nos iban a acompañar durante esta temporada. Saludar a todas las amigas y amigos aquí de la población Pedro del Río, de Concepción y de todo el país que están en sintonía. Vamos a la música y después conversamos. Para espantar un cotipao, no habiendo mejor remedio que un buen sudor galopeado con cosquillita entre medio, ¿no? Bueno, algunas noticias para empezar. Quiero decirle a todos los amigos y amigas de la comuna de Concepción que el día 11 de marzo, lunes 11, se reinician los talleres laborales. Y por el lado que a mí me corresponde, entonces, atentos San Valentín, Ilusiones del Bío Bío, Renacer de Santa Sabina, Fitún Mapu, Voces de la Cultura, Purunca y Yetún, y Juncales del Bío Bío. A contar del lunes 11 empezamos en los mismos días y horarios que lo habíamos hecho el año pasado. Ya lo saben, por lo tanto, el lunes estoy con lunes 11 estoy con Ilusiones del Bío Bío y San Valentín en los horarios que corresponden. Quiero decirle además que el 8 se conmemora, ¿no es cierto?, el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial de la Mujer, como ustedes lo quieran llamar. Y que para mí en lo particular no es una celebración, sino que una conmemoración. Y en el caso de Concepción, el día 8 de marzo van a empezar las actividades a las 6:30 de la tarde en el Estadio Regional. Vienen algunos chiquillos jóvenes de la nueva ola, el Lucho Dima, por ejemplo, el Pollo Fuente, el chiquillo este, el de los Rambles, el primero, el Casas, y va a estar Kramer a las 18:30 en el Estadio Ester Roa de Paulo. Deben ir con invitaciones, y las invitaciones se están repartiendo a través de los talleres laborales y también en la sala o el Salón Federico Ramírez de la Ilustre Municipalidad de Concepción, subterráneo para que se ubiquen, y también en los EFAM de todo Concepción. Ya lo saben, las damas están en este día especial en reconocimiento y en aprecio de parte de la municipalidad con este tremendo show, y por supuesto allí pueden retirar sus entradas. Son entradas personales, que será entidad, no puede ir uno con dos, uno con tres, como en otras ocasiones. Pero están repartiéndose, como les digo, todas las entradas en los puntos que les corresponden. Así es que un saludo particular para Lucila, que ya está en sintonía, y decirles a todas y a todos los amigos que nuevamente estamos para ustedes todos los días domingo, entre las 13 y las 14 horas. Decirles además que mis vacaciones fueron bien entretenidas. ¿Para qué quiere que les diga otra cosa? Estuve en Puerto Montt en un seminario. Aprovechamos de recorrer nuevamente la carretera Austral. Hoy estuvimos en un resort de miedo. Posteriormente, llegando de esa actividad que les voy a contar más adelante, llegué a Concepción y me pasó un accidente casero, pero ya estamos de vuelta. Tengo la panza con un mapa porque me quemé con té caldeado. Oiga, puta que está caldeado el té. Así que estuve como 18 días yendo de la casa al CEFAM, del CEFAM a la casa, para que me curaran el plexo. Pero ya estamos de vuelta, quemado y todo, pero estamos bienazo. Así que a seguir con la música y conversaremos de otra cosilla luego. Thank you. Cambiamos de cantores, claro que sí. Los chinganeros ahora hasta el final del programa. Decirle a mis amigas y amigos que estoy corriendo de un lado a otro. Llegué un poco cacharreado ahora a la radio, pero el próximo domingo tendré que amanecer más temprano porque ahora debo atravesar todo Concepción para llegar. Lo importante es que llegué, creo yo, y que usted ya sabe que cuenta con nosotros para lo que estime conveniente. Si nos quiere llamar, no se olvide el teléfono 41-22-22-363. Y si llama de la extranja, primero anteponga el 56. Ya sabe, si nos quiere escribir, por supuesto, a Negro Folclore, aquí estamos a sus órdenes. Quiero decirles que este 2019 se viene con todo el fuá, como dicen los cabros, porque hay que, en los grupos que yo dirijo, hay que cambiar repertorio, ampliar otro, y que los grupos llamen a más personas a participar de estos talleres que son gratuitos y que no deben pagar nada y tener solamente las ganas de trabajar en el folclore. Un saludo para mis amigas de aquí de la población Pedro del Río, que normalmente están en sintonía. No alcancé, oiga, a avisar que estaba hoy día al aire, pero ya a contar de hoy día se irá a correr la bola para que todos sepan. Así que a Margarita Cañuta, un abrazo, ella escucha todos los días la radio. Y también para la Adriana Puelles, que está también pasando por un periodo malito, dado al fallecimiento de su hijo, pero desde aquí la acompañamos con un abrazo grandote. Decirle a las amigas y amigos que estamos, por supuesto, colaborando con todo lo que puede hacerse para el beneficio de nuestro folclore. Oiga, me llamaron el otro día y me preguntaban si yo sabía que la samba argentina ahora también es parte del folclore chileno. Yo dije, Pero bueno, es cierto que los cantores populares pueden adoptar cualquier forma musical cantable, pero de ahí a que la samba argentina sea parte del folclore chileno, lo pongo en duda. Habría que preguntarle a otros próceres como al Roberto Contreras Vaccaro, como a la Patricia Chavarría, ¿cierto? Yo por lo menos sé que desde los años 60 se empezaron a hacer, igual que algunos ritmos como el chamamé, que son argentinos, pero que no son parte de nuestro folclore, de nuestro acervo tan antiguo como folclore chileno. Pero hoy día todo cambia, así que mañana a lo mejor vamos a tener reggaetones también dentro del folclore chileno. ¿Usted vio el Festival de Viña? Para que lo comente, porque yo no lo vi. No acostumbro a ver el Festival de Viña y decirle de que lo único que vi fueron algunos trozos de humoristas porque estaba más entretenida la radio. Sí, más entretenida la radio es ahora. Como yo no tengo cable, salvo el para colgar la ropa, no veo otra cosa que sea televisión abierta chilensis. Que por lo demás, ya espero que dejen de gozar con el festival que ya se fue. ¿Quién se acuerda de la canción que ganó? Tan, tan. ¿Quién se acuerda de la canción que ganó el año pasado en el Festival de Viña? Vamos a ver cuánto saben ustedes de eso. A los amigos de Santiago, Pregón Criollo está abriendo nuevamente la postulación para el año 2019. El jueves 7 de marzo es la audición de Pregón Criollo en el colegio, ¿cómo dice aquí? Me voy a tener que poner los ojales de repuesto. En el colegio Indira Gandhi en San José de la Estrella 153, desde las 19:30 a las 21 horas. Dice, únete a nosotros e inicia esta hermosa aventura de cultura tradicional. Te esperamos. Postulación 2019. Y además aquí hay un, ¿cómo se llama? Es un correo que dice www.pregoncriollo.cl, donde usted puede adquirir mayores informaciones. Quiero contarle además, ¿no es cierto?, que en Puerto Montt, en el seminario de folclore al cual participamos una vez más como docente, en decirle de que, oiga, la atención se pasó. Conocimos a la nueva picada de Puerto Montt, la mejor picada del centro de Puerto Montt. Almorzamos allí, cenamos allí, cantamos allí, bailamos allí. Lo pasamos el descoronte, como dice un viejo por ahí. También estuvimos de visita en Caleta El Manzano, donde cerramos el seminario con la entrega de certificado. Estuvimos participando de la fiesta que hacen ahí. Linda foto que sacaron, ¿no es cierto?, los amigos y las amigas. Estuvimos en Río Blanco, Río Negro, en varios lugares más, y pasamos unos días inolvidables. Y de esperar que el próximo año nuevamente tengamos, ¿no es cierto?, la misma concurrencia de alumnos, y esperamos siempre que sean más para poder seguir difundiendo nuestra cultura tradicional. A los amigos nuevos, como el profesor que vino con su señora desde Argentina, al Rubén Pinchulef y Anita, un abrazo a la distancia. A los amigos que vinieron, como siempre, a mi amigo Chamorro y su esposa, que vinieron desde la quinta región, por supuesto, y a Freddy, organizador, a Ronnie, organizador, a Brote de Angelmó, un abrazo, y para toda la gente nueva que llegó y con las cuales pudimos también hablar de folclore y encauzar, diría uno por ahí, nuevas amistades. Alcahuel, un concejal de Fresia, un abrazo grandote y bien bonita. Oiga, estaban las fotografías que ha puesto después de su comuna. Él es concejal de Fresia y estamos, por supuesto, a las órdenes de él para lo que mande en un futuro no muy lejano. Vamos a la música, seguimos con los chinganeros. Amigo René, cantemos una chilenita. Cantemos una chilenita, pues, compadre, ¿por qué no la saca usted mejor? Hagamos un empeño entonces, compadre. Ah, bueno, sí me gustó eso. Compa, pero en la mesa le hago al tañío y después que meretó nos pego el balío. No, Mario González, la cuadrilla y sin corriente. ¡Buena, buena, buena! ¡Están agarrando, buena! ¡Están agarrando, buena! ¡Póngale, no más, póngale! ¡Hacele, hacele! ¡El verde! ¡Hacele, hacele, no más! La la la la la la la la la la la. Ay, que la que la se abre el novillo. Y arrealo, arrealo a la matanza. Se mane. Y arrealo, arrealo a la matanza. Allá va. Sujeta, sujetando bien la cola. Y puntear, y puntear como Dios manda. Ay, que la, ay, que la sea del novillo. Ay, mirando balde de agua, caramba, para enfriarlo. Pela pata y cabeza, caramba, para descuerarlo. Tirando balde de agua, caramba, para enfriarlo. Los chinganeros en nuestra parrilla musical. Antes de los chinganeros estuvo Daniel Muñoz. Quiero contarles algunas cosas, chiquillas, chiquillos, pero fíjense que dentro de todo lo que encontré por ahí, en mi andanza, encontré una receta para pajaritos chilenos, con merengue. Así que pongan atención. Ingredientes: 2 kilos de harina, una taza de azúcar, un pan pequeño de levadura, un litro de leche, 8 yemas de huevos, 1/8 de mantequilla. esencias aromáticas si usted quiere, cáscara de naranja, clavo de olor, vainilla, canela, etc. Ingredientes del merengue: 8 claras de huevo, 16 cucharadas soperas de azúcar, flor. De la preparación: en una olla se pone la leche con el azúcar y las esencias, se deja hervir revolviendo de vez en cuando. Una vez hervida se deja enfriar. Aparte, en una tabla de amasar se pone la harina, en el centro se hace un hueco, un hoyito, como un volcán, ya. Y dentro de este se agregan las claras de huevo, la levadura y la mantequilla. Luego, lentamente, se va incorporando la leche ya fría hasta formar una masa tierna y fácil de amasar. Una vez que la masa toma consistencia, se hacen bolitos, se aplastan y luego se hace un corte desde el centro hasta uno de los bordes para que quede con la forma de los pajaritos. Se precalienta el horno y luego se hornean los pajaritos aproximadamente 30 a 40 minutos. Finalmente, cuando ya están todos los panecillos horneados, se prepara el merengue a baño maría para que este se cueza y de esta manera, al pasar las horas, el merengue no se derrita. También se puede hacer con un almíbar de pelo. No del pelo suyo, usted sabe lo que estoy hablando. Estando listo el merengue, se decora los panecillos. ¿Le gustó? Espero que sí, porque también vamos a traer domingo a domingo las recetas que creemos que nos pueden servir. Ahora, creo que es importante también destacar, me da un apetito cuando veo estas cosas, oiga. Voy a leer nada hasta ahora porque no ando muy cacharpeado de la guata. Sí, pero usted sabe que aquí yo tengo, por ejemplo, para que usted sufra un poquito conmigo, cecinas de campo. La mayor parte de nuestros campesinos consumen menos carne que el habitante de la ciudad y lo hacen en forma desordenada. Comen en exceso cuando disponen de ella y cómo no, pues, ¿ya? Y no de manera equilibrada. En efecto, aparte de algunas aves de corral, cabritos y corderos en zonas áridas, su mayor fuente de proteínas animales son los cerdos. Durante el invierno, la carne de vacuno, cuando algún animal sufre un accidente, ya hay que faenarlo. Muchas veces no se sabe conservar estas carnes y por eso que se le consume al tiro, lo más antes posible. Pero nuestros campesinos hoy día están súper bien informados, saben cómo tienen que salar, saben cómo tiene, cuáles son los cortes de la carne. Por ejemplo, dónde está ubicado el lagarto del porcino, del cerdo, el osobuco, el pollo ganso, la costa rosada, el ganso, la punta de picana, en fin, la chuleta, el lomo, el jamón de la piana. Ya me dio hambre, ya. Ya, todas esas cosas las saben nuestros campesinos cuando los ponen después saladitos, harta sal gruesa, y los dejan colgando arriba o los dejan puestos arriba del fuego, del fogón, ¿no es cierto? Donde está el ahumador, ya, que es natural del fuego que hacen en el pollo. Tengo también este año que conversarle de otras cosas. Por ejemplo, algunas cosas que trabajamos con la gente, con los hermanos mapuche. No sé si ustedes saben lo que significa, por ejemplo, Quilquil. El nombre que los indígenas daban al curso superior del río de las Cruces. El lecho común, el Quilquil. Nombre vulgar del lecho grande del sur. Y el lecho común de los ñadi. Es el nombre con que las mujeres designan los colgantes de las cintas largas que adornan su cabeza. Además, el chucho, ¿no es cierto?, también se le llama quilquil. Para que ustedes vayan viendo algunas cositas, recordando o empezando a saber. El radal, el árbol del mismo nombre. Nombre vulgar del árbol Lomatria hirsuta. Se le conoce también como el ruidoso debido al roce que produce el viento en su tupido follaje. El nombre podría ser producto de un símil entre el ruido de la ola del mar, rarán, rarán, y el producido por el follaje en días de viento. O el rahuel, loma gredosa. Esto hay una reducción indígena en Nilpe, allá en Lautaro. Rahue, y por él posiblemente la forma apocopada del eufú, del río. Entonces rahuel debiera ser loma gredosa, aunque rahue ya también se de repente lo asimila la gente con el rehue, que es absolutamente diferente, con distintos significados. El rehue es lo que hace la machi frente a lo que es su, ¿cómo le podríamos decir? A ver, su altar, ¿sí? Para que le quede a usted más o menos claro. Ralico, plato de greda, nombre de la reducción indígena de Carahue. Rali, plato o vasija, y por co, que es agua. Entonces ralico vendría a ser algo así como agua para hacer plato de greda, una cosa por el estilo. Ranquilco, estero o agua donde hay carrizo. Una estación, ¿no es cierto?, que queda a unos 12 kilómetros de Carahue. Nombre de reducciones indígenas de Nueva Imperial y de Temuco. La etimología, nombre compuesto por ralquil, que es carrizo, y es una gramínea de lugares húmedos. Es una planta medicinal refrescante, diurética. El indígena, dice el libro, atribuía poderes ocultos a esta gramínea que ponía sobre su cabeza para ahuyentar los malos espíritus. Se utilizaba también para techar casa, y porco, que es el agua. Entonces, ranquilco, estero o agua donde hay carrizo. Para que usted se vaya metiendo de a poco en lo que es nuestra lengua ancestral de origen, ¿no es cierto?, del Mapuzungún o Mapudungún. Rucantraru, nido de traro. Nombre de un fundo, se encuentra en la margen occidental del curso inferior del río Lumaco, al oeste de Galvarino. Para que usted lo vaya sabiendo, ruca, ¿no es cierto?, en casa, nido, traru, el traro. Y tolhuaca, usted ha escuchado hablar de tolhuaca. Perdón, pero así es la vida cuando uno hace el programa en vivo. Le dije yo, tolhuaca. Tolhuaca, frente de la vaca. Volcán levanta su ancho cráter de 2.780 de altura a corta distancia al noroeste del volcán Lonquimay. Nombre compuesto por tol, que es frente, y por el sustantivo español vaca, huaca en el caso de los mapuches. Por lo tanto sería la frente de la vaca. ¿Ya? También hay que comprobar la posible influencia quechua, huacca. Nombre que se refiere a distintas cosas, entre ellas a los cerros altos. Esto último no parece posible porque el tolhuaca está cumpliendo una función complementaria del tol. No hay separación, por ejemplo, en el caso del quechua es huac con k final, apóstrofe a. Y en este caso es huaca, tal cual, con w o w, como le quiere llamar. Ahora, junto con esto, recordarle, ¿no es cierto?, que la vaca no era conocida por nuestros ancestros. Y lo más fácil para ellos fue cuando escucharon a los españoles denominarla con el término de vaca. Lo más cercano que ellos tenían era la huaca. Lo mismo que el caballo, que tampoco se conocía, ellos le llamaron cahuello. Y a la oveja le llamaron ovisa. Algunas cosillas pocas para que vamos entrando en lo que significa el vocabulario, en lo que significa la etimología de las palabras usadas por nuestros hermanos mapuche. Vamos a la música. ahí llegaba la gente brava, como lo fue el Torito y Teo Laura, también Mateo el Guetta y el Chiquillo Cebal. Claro, pues ya donde Juan de la Fuente, también me acuerdo que llegaron los isleños de la isla más afuera, pues. Con rotos cantando, con zonas de la ley, mojancho. La cueca fue de hombres y de guapos. Bueno, les decía yo que este año vamos a empezar también a hacer otras cosillas en nuestro programa. Decirles, por ejemplo, o darle algunas noticias. Aquí van algunas que están cerquitas aquí en la población Pedro del Río. De partida, marzo. El 7 de marzo, de la Pérgola a la Negra. Regio Orquesta Sexteto y Valentín Trujillo. Claro que los precios, chiquillos, no me vayan a retar a mí. Hablemos de los palcos. Palco sexto, 5 lucas. Palco quinto, 10 lucas. Palco cuarto, 15 lucas. Platea, 20 lucas. El jueves 7 a las 20 horas, la sala principal. El 8 y 9, la final de la otra zapatilla. 5.000 entrada general, 3.000 estudiantes y tercera edad en la sala de cámara. El 9 también, sábado 9, 21 horas, Álvaro Enrique, sala principal. Gratuito, previo retirar los tickets. Reitero, el 9, Álvaro Enrique, a las 21 horas en la sala principal. Gratuito, previo retiro de tickets. Y cuando yo hablo de retiro de tiki, ¿a dónde estoy hablando de Jeep. ¿A dónde me dijiste? Del teatro, pues del teatro que está a la orilla del río, del teatro de la región del Biobío. Después, el 10 y el 24, Quijote, Escarabajo Teatro, domingo 10 a las 4 de la tarde. Domingo 24 a las 4 de la tarde. Sala de cámara, 3.000 entrada general. El 13, el 20 y el 27, Biobío Música, ciclo Biobío Música. Sala de cámara, en 3.000 pesos entrada general. El miércoles 13, Mulier a las 20 horas. El miércoles 20, Prenauta a las 20 horas. Y el miércoles 27, Los Brando, a las 20 horas. El viernes 15 a las 20 horas, en la sala principal, Filippo Gamba. 5.000 pesos entrada general, 3.000 estudiantes y tercera edad. Danza, confluencia del colectivo Pie Tra Pie. Viernes 15 a las 20 horas, sábado 16 a las 20 horas. Sala de cámara, 5.000 entradas general, 3.000 estudiantes y tercera edad. El día domingo 17 a las 19 horas, King Sinfónico, Rec Rock en Conce, sala principal, gratuito, previo retiro de la entrada. El día 22 y 23, Teatro Chocman de Daniel López Company, viernes 22 a las 20 horas, sábado 23, 20 horas. Sala de cámara, 5.000 entradas general, 3.000 estudiantes y tercera edad. El 23, Pink Milk, o Pink Mile, no sé cómo se pronuncia. Sábado 23 a las 20 horas, sala principal, 5.000 entradas general, 3.000 estudiantes y tercera edad. Teatro para mayores de 14 años, Tribus, Teatro UC, jueves 28, 20 horas, sala principal, 5.000 entradas general, 3.000 estudiantes y tercera edad. Teatro, el 29 y 30, El Pájaro de Chile, Teatro Reconstrucción, viernes 29, estamos hablando de marzo, sábado 30, 20 horas, sala de cámara, 5.000 entradas general, 3.000 estudiantes y tercera edad. El 31, esta sí que está buena, oiga, venga nomás, mayores de 12 años, La Negra Esther, Gran Circo Teatro, domingo 31 a las 18 horas, sala principal, gratuito, previo en retiro de ticket. Si usted no la ha visto, oiga, no se la pierda. Venga, a verla, además, que es gratín. Ya sabe, todos los domingos vamos a estar tratando de darle algunas cosillas que usted pudiera participar como espectador. Vamos a la música y seguimos conversando. Una de la tarde, 49 minutos. ¿Cuándo estará mi hijo en el pairo, en el matadero? Pana para los paires, gofe para los perros. Después se dio el matadero, ¿o no, paisano? Muy bien, jefe. Y si está mala, se la cambiamos por osa, vos, compadre. Ya faltan 9 minutos para las 14. Quiero además este año darle mayor auge a lo que son los poemas, a lo que usted quiere enviarme. Hay mucha gente que escribe, que no tiene oportunidad de darlas a conocer, y yo quiero por este intermedio empezar a dar a conocer los poetas que no están en ninguna parte. Poetas, poetisas, ya, gente que escriba. Y por ejemplo, le voy a leer uno, después le digo de quién es. Inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde en la más alta hoguera mi soledad, que da vuelta los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a la orilla de un faro. Solo guardas tinieblas, hembra distante y mía, de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes, echo mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo. Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Ese es del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, de don Pablo Neruda. No es tan conocido, es el número 7, y se llama Inclinado en las tardes. Vamos a ver otro más que está por este lado, y creo que es importante decirle que usted puede escribir. Voy a ponerme los fonos porque parece que viene algo especial. ¿Será este? Espero que así sea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Señor Omar Saavedra? Con él. Señor, ¿cómo está usted? Gusto, me encanta saludarlo. Lo estoy llamando para desearle un hermoso año nuevo radial. ¿Mariana? Sí, señor, no me podía comunicar, era imposible absolutamente, no sé qué pasaba, pero no importa, ya lo logré. Ay, te estoy lindo. Llamando, Marcito, para desearte lo mejor del mundo en esta nueva temporada. Muchas gracias, Marianita. ¿Y cómo estás tú? Te resulte de perfección, mijito. Que te vaya, pero maravillosamente bien, con mucho éxito. Mucha prosperidad ahí laboral para ti. Son mis mejores deseos. ¿Cómo está tu salud? Aquí, mijito, tú sabes que yo vivo en la lucha con mi salud todo el tiempo. No muy bien. Pero aquí vamos. Tirando para arriba. Tirando. En la lucha, no nos queda otra. No nos queda otra. Hay que seguir adelante porque las cosas no están buenas para todo el mundo, porque algo falla. Así que hay que tirar para arriba. Cuéntale a mis auditores de dónde me estás llamando. Uy, mi amor, yo te estoy llamando desde aquí, de la hermosa ciudad de Pompano Beach, aquí en los Estados Unidos. Sí, señor, de Estados Unidos. Sí. Aquí estoy. Estaba tratando de pero no sé, algo pasa, fíjate, no sé si en la señal, no sé, pero no logro enganchar con la radio. No logro. Pero lo importante es que ya te llamé y eso era lo que quería, desearte lo mejor para ti y para tu audiencia. Muchas gracias, Marianita. ¿Ya? Un abrazo grande, te apapacho con el alma. Ay, yo mi hijito igual, mi amor. Maravilloso día, maravillosa tarde y maravillosos domingos que vengan para ti y para todos los tuyos ahí que te siguen, pues. ¿Ya? Gracias, mijita, gracias por llamar. Muchas felicidades, mi amor. Muy amable. Chao, chao. Chao, mijito, un abrazo. Igual. Oye, qué rico escuchar a una amiga que tiene la gentileza de llamarme y desearme lo mejor para este año en relación a lo personal y también, ¿no es cierto?, al programa. Desde Pompano Beach, de allá en los Estados Rejuntos, llamó Marianita. Bueno, desearle a ella también que su enfermedad se estanque, que mejore, vive luchando con una terrible enfermedad, pero lleva años en eso. Y por desgracia nosotros los humanos nos hemos como acostumbrado a tener algunos achaques que son permanentes. El poema número 10 de Don Pablo dice lo siguiente: hemos perdido aún. Hemos perdido aún este crepúsculo, nadie nos vio esta tarde con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Diciendo qué palabras? ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Y así, al pasar hojeando, encuentro estos temas que no son tan conocidos de Don Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ese lo conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Pero creo que es importante también conocer otras cosas. La canción desesperada, ¿no es cierto? Escribir, por ejemplo, dice, puedo escribir los versos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En la noche como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Y así sigue, ¿ya? Ahora son versos que encuentro de repente y que creo que es bueno que usted los escuche. El 11, casi fuera del cielo entra en, perdón, casi fuera del cielo ancla entre dos montañas la mitad de la luna. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque estamos llegando a la hora. Sí. Bueno, usted sigue con media hora más de música chilena y nos encontramos el próximo domingo a las 13 horas para seguir haciendo algo en pos de nuestra cultura tradicional. Y no se olviden, amigas de Concepción, que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. 149 mujeres perdieron la vida para que usted, amiga, siguiera luchando hasta hoy día. Y en Concepción, en el Estadio Ester Roa de Paulo, se va a hacer un gran espectáculo que es gratis, pero que usted puede retirar entradas en sus talleres laborales de la Municipalidad de Concepción, en los CEFAM de su población y también en el punto de cultura Federico Ramírez, que es el subterráneo de la Municipalidad de Concepción, donde se hacen todas las actividades culturales. Peucayán, Peucayán Pupeñi, Peucayán Pulamien, Peucayán Pichiche. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau, pásenlo bien. Dos de la tarde, 2 minutos.